Es momento de conocer a nuestro invitado. Emprendearte es la propuesta de comercio artístico que desde este 4 hasta el 7 de mayo acoge el Museo Presley Norton, con la idea de mantener un espacio para conocer el trabajo de los artistas y poder contribuir económicamente. Vamos a conocer sobre esta iniciativa junto a Marco Martínez. Él es el coordinador del colectivo La Piel se Viste de Color, y también nos acompaña en esta mañana Lola Márquez. Ella es responsable de comunicación de la red cultural MAC, que engloba a este museo, al Museo Presley Norton. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Agradezco la invitación. También quiero agradecer a la licenciada Mariela García por la oportunidad de un espacio muy importante en el corazón de nuestra ciudad, el Museo Presley Norton. Lolita Márquez, también muchas gracias por su iniciativa también en pro de la cultura de nuestra ciudad y del país. Estoy eternamente agradecido por esta oportunidad. Gracias a ustedes y gracias a Darío por darnos esta oportunidad de conversar de este tema. Bueno, hay la inquietud, ¿no?, de conocer sobre esta muestra, esta feria Emprendearte, que lo van a tener desde este 4 de mayo ahí en el Museo Presley Norton. ¿De dónde nace la iniciativa? No sé quién pueda contestarnos ahí. ¿Puedo contestar yo? Sí, por supuesto, bueno. Porque en realidad es una iniciativa de La Piel se Viste de Color, el colectivo que va a darle vida a esta feria de arte, por llamarla de alguna manera, ¿no? Y en esto, pues, Marco no es nuevo, a todo lo contrario, ya tiene una amplia trayectoria organizando este tipo de encuentros. Marco, cuéntanos un poco de esto. Bueno, Emprendearte fue una iniciativa de un grupo de artistas que venimos desarrollando diferentes actividades, no solamente de emprendimiento, también de escultura, también de pintura, también de grabados, y lo hemos hecho en diferentes espacios también. Es verdad que nos encontramos en una pandemia que nos tiene limitado. El objetivo de esto es también ayudar a nuestros compañeros, colaborar con nuestros compañeros. Tuvimos la oportunidad de algunas entidades municipales que nos ayudaron también durante la pandemia. El ex gobernador Pedro Pablo Duar, la doctora Luzmila Nicolalde, la señora Marta Novoa de la Fundación Fernove, con los cuales también tenemos un convenio que vamos a desarrollar actividades más adelante. Entonces, todos ellos nos ayudaron y nos inspiraron también, porque de una u otra manera nosotros no podemos ser dependientes de unas entidades. Entonces, ¿qué aconteció? Tenemos una necesidad básica. Nosotros queremos trabajar. En la actualidad las cosas están un poquito difíciles, pero tenemos el don en las manos. Tenemos una sabiduría amplia en cuanto a nuestra cultura. Entonces tenemos que comenzar ya a expandirla, comenzar a comunicarle a nuestro público, a nuestra gente que existimos. El arte existe y que hay bastantes artistas en la ciudad que quieren salir adelante. Esta es una prueba. Van a participar 16 artistas, pero imagínense, se quedaron más de 100 afuera. El espacio sé que es limitado, pero poco a poco yo espero que las autoridades se den cuenta y en espacios más amplios se pueda realizar esto. Porque les repito, el artista necesita, está en la necesidad, no solamente de exhibir su trabajo, está en la necesidad de también pueda aprovechar para vender su producto, su arte. Son en efecto 16 artistas los que estarán presentes en esta exposición, pero por favor, cuéntenos, usted como coordinador de este espacio, estas son las soluciones emergentes debido a este contexto de la pandemia. En situaciones normales, ¿cuál era la forma de trabajar del colectivo? Bueno, era una fiesta. Realmente yo lo veo por una fiesta porque todos acudían masivamente. Cada vez que hacíamos un evento, acudían masivamente y me gustaba con la alegría que iban. Hoy van con un temor, por supuesto. Vendían su producto y se vendían ellos como imagen. Muchos de nuestros artistas en ese entonces trabajaban haciendo demostraciones. Por ejemplo, en Body Paint, los contrataban muchas empresas para promocionar productos de esas empresas. Otros eran requeridos como docentes, otros para hacer murales y viceversa, y eran bien pagados realmente. Siempre había bastante dinamismo ahí. Hubo bastante, antes de la pandemia, hubo bastante dinamismo. Teníamos eventos en Guayarte, teníamos eventos en el Cerro Santana, en el Malecón, los museos, el Museo Luis Novoa siempre nos prestaba las instalaciones, el Museo Municipal, el Malecón del Salado, etc. Teníamos una amplia actividad en la ciudad. Bueno, lamentablemente esas son un poco las consecuencias de esta pandemia que nos deja, y esperemos que ya se vaya reduciendo esas brechas. Por favor, Lola, ¿esta es una costumbre de parte del Museo Presley Norton en generar espacios para otras expresiones culturales dentro del museo? Sí, Darío. Mira, el Presley Norton es parte de una red cultural que el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene en Guayaquil. Es junto al MAC, junto al Naim Isaías y al Museo Amantes de Zumba, así como el Archivo Histórico del Guayas, un conjunto de espacios culturales que están siempre al servicio de la comunidad guayaquileña del país, porque también se exhiben propuestas del resto del Ecuador e incluso, por supuesto, propuestas internacionales, ¿no? Y el Presley Norton es un museo pequeñito que está en el barrio El Salado de Guayaquil. Está en una casa patrimonial, una casa que fue construida en los años 40. Es una joyita como local, como sede, es muy bonito. No es tan amplio, quizás esta feria ameritaría tener un espacio un poco más amplio, y estoy segura pues que como lo ha tenido antes, lo va a recuperar. Pero hemos querido apoyar esta iniciativa de la piel de color. Así como el año pasado acogimos el Bus Cultural, que es otra iniciativa también de otro colectivo independiente, que propuso un mes de actividades semanales diferentes, todas abiertas al público y gratuitas, igual que esta de aquí, de La Piel Se Viste de Color, Emprendear, que se va a dar del 4 al 7 de mayo en el Museo Presley Norton de Guayaquil, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cómo se encuentran ustedes trabajando en este periodo? No sé si tienen horarios reducidos, con reservaciones. ¿Cómo está trabajando el Presley Norton? Sí, precisamente el Presley Norton está trabajando de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, todos nuestros museos están trabajando en ese horario de lunes a viernes desde que se decretó este confinamiento de los fines de semana, porque antes de eso sí hemos estado abriendo hasta sábados y domingos incluso, pero y respetando el lunes, que generalmente es el día que no se abren los museos, excepto el Naim Isaías, que en cambio ese sí abre el lunes, porque está en una zona muy céntrica de la ciudad, de mucho tránsito, y la gente demandó que lo abrieran el lunes, ¿no? Por eso el Naim Isaías es el único museo de Guayaquil que abre los lunes. Pero desde que estamos con esta nueva restricción de cerrar el viernes hasta lunes, hemos optado por abrir los espacios de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y por supuesto también el MAC, por ejemplo, que es un museo más grande y que tiene una demanda mayor por la cantidad de reservas y de productos que ofrece, también acepta que le hagan reservaciones, ¿no? Hay grupos que llaman o escriben y nos dejan una reserva solicitada que nosotros pues inmediatamente atendemos, ¿no? En eso realmente Nos da gusto decir que realmente no hemos cerrado nuestras puertas, todo lo contrario, estamos siempre en la medida de lo posible que las restricciones lo permitan, estamos abiertos. Y la respuesta del público es muy buena, que es lo que además nos estimula, ¿no? Esperamos que a Emprendear le vaya muy bien. Y bueno, antes de, estamos ingresando al mes de mayo, mes bastante especial por el día de los, por la época de los museos, fecha internacional que se genera en ese tiempo. ¿Algo planificado que quizás nos pueda adelantar de parte del Museo Presley Norton? Bueno, el Presley, toda la red de museos nuestra tiene una semana especialmente dedicada a los museos. El Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo. Nosotros hemos designado la semana del 17 al 21 de mayo, especialmente dedicada a la actividad en los museos. Sí, en el Presley Norton vamos a tener el día 21 de mayo, dentro de esa semana dedicada a los museos, vamos a tener una charla por un especialista, Enrique Palma, que va a hablar precisamente sobre los museos, los mitos, las realidades alrededor del quehacer que les corresponde hacer a los museos en esta época, sobre todo de pandemia, ¿no? Va a ser una charla muy interesante que desde ya los invito a que estén, pero vamos a tener también algo muy, muy interesante en los otros espacios. Vamos a abrir el lunes 17 en el Naim Isaías una muestra de estampería quiteña, que es una colaboración con esta fundación Estampería Quiteña, de donde van a exponerse grabados, ¿no? Pero eso va a ser un acto presencial. Lo del Presley Norton también es presencial y también tenemos unos conversatorios generados desde el MAC que van a, y desde el NAIN que van a ser virtuales. Entonces, yo con mucho gusto, Darío, te voy a hacer llegar nuestra programación de la Semana de los Museos, que va del 17 al 21 de mayo, y ahí te vas a poder dar cuenta que todos nuestros espacios tienen una actividad. Museo Amantes de Zumpa, en la provincia de Santa Elena, eso está fuera de Guayaquil, allá en la península, abrimos una exposición de arte barro de otro colectivo que se llama Meraki, y ellas van a ofrecer también una exposición de vasijas hechas historias, como se llama la exposición Gente de Bien, que va a presentar este trabajo de rescate de las técnicas ancestrales del barro. Y es un homenaje también a América Urrala, un homenaje póstumo a quien fuera una declarada en vida, una portadora de conocimientos ancestrales relacionados con el trabajo con barro. Así que tenemos una semana y un mes bastante activo y con mucho gusto haré llegar la información. Bueno, estaremos nosotros pendientes porque no podemos pasar de lado ese 18 de mayo, que bueno, acá también en la ciudad de Quito hay mucha, mucha actividad por compartir por ese día bastante especial. Ahora se va transformando de a poco. Queremos regresar con Marco Martínez, que nos haga un breve recorrido sobre lo preparado por estos 16 artistas en esta feria que estará hasta este 7 de mayo ahí en el Museo Presley Norton. Si la gente va a visitarles desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿qué es lo que van a encontrar? Bueno, van a encontrar música, van a encontrar teatro también, se adhieren a otros colectivos, el grupo Ellos de Jaime Vallejo, nos va a acompañar, nos va a ayudar también, Jorge Beltrán, el actor, también estarán ayudándonos y colaborando con su arte en este espacio muy importante. En cuanto a los artistas participantes, bueno, tenemos serigrafía tanto en las impresiones, tanto en las camisas, como en la cerámica. Entonces, este es un homenaje que le estamos haciendo también, gracias a la invitación del museo, por el Día de las Madres. Es caritas pintadas. Va a haber bastante caritas pintadas, compañeros que hacen diseños en el pan, unas cosas muy hermosas, como la que hacen en Quito, como el mazapán. Cosas muy interesantes, grabado, va a haber grabado, también grabado en vivo, cuál es el procedimiento, cuál va a ser el procedimiento que se toma durante el evento. Además de ser una exposición, también se convierte en un taller el lugar. Exacto. Exposición de cuadros, va a haber exposición de algunos compañeros que van a llevar su obra con sus respectivos caballetes. Es una fiesta, la fiesta de las artes. La fiesta de las artes, la que se va a vivir acá en Guayaquil, en el Museo Presley Norte. Posteriormente, ¿buscarán ustedes otro lugar a donde llegar con esta feria? ¿O es suficiente con la participación del 4 al 7? No, esperemos que este evento se masifique un poco en espacio más amplio. Estamos en conversaciones con Fundación Malecón 2000. Ahí creo que abarcaríamos una mayor cantidad de participantes, ya que acá se quedaron fuera bastantes. Nosotros tenemos nuestro colectivo, está conformado por aproximadamente 200 pintores aquí en Guayaquil, entre pintores, diseñadores, arquitectos e ingenieros. A nivel nacional somos 800, hay pintores de Quito en el grupo cuando hacemos un evento. Hace 4 años hicimos La piel se viste de color en Quito y fue masiva la concurrencia de los pintores quiteños hacia el evento. Lo hemos hecho en Cuenca, en Ambato, en Manta, Esmeralda, Playa, Salinas. Entonces, este espacio no solamente se da en Guayaquil, lo hemos proyectado hacia otras provincias. Y gracias a que todos los compañeros también se adhieren para que este evento se dé siempre a la luz. Bueno, sin duda habrá para compartir más y quizás otras ediciones en otros espacios de nuestro país. Se nos ha acabado el tiempo y yo quiero agradecer en esta mañana a nuestros invitados, a Marco Martínez, él es el coordinador del colectivo La piel se viste de color, y también a nuestra invitada Lola Márquez, ella es responsable de comunicación de la red cultural MAC. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos el mejor de los éxitos en esta exposición que está allá en el Presley Norton. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su atención. Recuerden que están siempre cordialmente invitados a visitarnos. Muy amable. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.